Profesor Ratner, de Aire Libre, Radio Comunitaria. Sí. Bueno, marchamos juntos. Sí, creo que la marcha es la necesidad de visibilizar al conjunto de rosarinos, trabajadores, iglesias, credos diferentes, maestros, alumnos, víctimas de la inseguridad, familiares de víctimas, para decir, este Rosario, marcha en paz, visibiliza el problema que tenemos, no queremos estigmatizar a Rosario, ni que Rosario forme parte de grupos militares o paramilitares, queremos que la sociedad se organice para tener una Rosario en paz, como es la que conocimos, por mi edad. El Rosario donde jugaban los chicos en la puerta de la casa, el Rosario donde salía la madre y le decía al hijo que estaba la comida, no, el Rosario que no se puede llegar ni siquiera a la escuela, y cuando llega a la escuela la vandalizaban, los dispensarios, los centros de salud tirados en el piso, mamá con chicos, no se puede vivir así. Tiene que ser un llamado a las autoridades, a los responsables, que hagan lo que tengan que hacer, pero los rosarinos hoy le van a decir que queremos vivir en paz. Gracias.